amo, sí te amo, con mi llanto, con mi voz. Te amo con mi vida y con todo lo que soy. Se buscan nuestros cuerpos deshojando su pasión, haciendo del deseo la más pura y bella flor. Te amo, qué hermoso es decir. Te amo, quiero volver a repetir. Te amo con mi piel, con todo el corazón, estremeciéndome con toda la fuerza de mi ser. Dos palabras tan antiguas como el mundo, por solo pronunciarlas doy el alma en un segundo. Te amo es el lenguaje más simple, más perfecto, que todos los amantes se confiesan en secreto. Te amo, qué hermoso es decir. Te amo, quiero volver a repetir. Te amo con mi piel, con todo el corazón, estremeciéndome con toda la fuerza de mi ser. Repetir.